En la rumorosa suena un claxon. Es el eco de un buen corazón. En la curva gira sin parar un camión que quiere avisar. Luce su faro en la oscuridad. El trailero viene a cuidar. Claxon, claxon, suena allá. Es el trailero que te guiará. Gira, gira sin chocar. Con su voz te va a ayudar. Muchos dicen pidiendo ayuda al caminar, pero si escuchas su canción, es que te cuida con su claxon. Claxon, claxon, suena ya, es el trailero que te guiará. Gira, gira sin chocar, con su voz te va a ayudar. No te asustes si lo ves, protege y nada.